Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi programa. La verdad es que estuve pensando cómo inicio estos podcasts y al final me dije, mi misma, inícialo hablando de ti y de quién más. Al final, a mí me parece que puede ser interesante y ustedes me dirán si sí o si no. Y en el camino iremos viendo que podemos cambiar, que podemos mejorar, pero todo comienza por alguna parte. Y para mí, yo creo que lo primero es presentarnos. Mi nombre, Erika Brown. No es el nombre de verdad, pero está cerquita, muy cerquita del de verdad. Mi edad, 41 años. ¡Wow! Pero yo me siento de 20. No me siento de 20. Tengo ánimo de 20, pero sí me siento de mi edad. Porque es que no, yo ni siquiera quisiera devolverme. La verdad es que los 20 son como complicados. Y felicito a los que los tienen. Qué lindo, qué maravilloso. Están viviendo una etapa maravillosa. Pero ya cuando uno la vive, uno dice, ya yo pasé por ahí, no sé si quiero volver. La verdad, yo no quiero volver. A mí me parece que mi vida ha sido interesante. Y poquito a poco, por aquí, se las iré compartiendo. Poquito a poco. Porque me puse hoy, primero de enero del 2020, a grabar este podcast. Facilito. He decidido emprender algo. Quiero intentarlo. Ya el año pasado hice una primera prueba, me fue bastante bien. Y dije, este año vamos a probar un poquito más. Y decidí que quería cambiar mi dieta. Ustedes verán, amigos. Yo tengo 41 años y la verdad es que en estos 41 años, desde que yo tengo uso de razón, siempre, siempre he tenido problemas con mi peso. Y yo digo, bueno, pero eso le pasa a muchas personas porque puede ser interesante. Precisamente, puede ser interesante porque nos pasa a muchos. ¿Cuántos de ustedes han comenzado una dieta, han comenzado un estilo de vida, han empezado a hacer ejercicio y sienten que no pasa nada? O peor, sí pasa. Van hacia abajo, ven que mejoran un poquito y de repente un día se aburren y flexibilizan. ¿Y qué ocurre? Efecto rebote. Quedas más gordo de lo que estabas antes. Pa' más ñapa. Yo soy chiquita, bastante chiquitica. Entonces yo dije, bueno, mi misma, ¿qué puedes hacer para mejorar esto? Porque definitivamente hay que cambiar algunos hábitos. Y ya yo lo he intentado, como les digo. Pero sí siento que el año pasado hice unos cambios que vi que sí surtieron algunos efectos. No fueron todo lo que yo esperaba, pero la verdad es que yo también me flexibilicé mucho en el camino. Aún así, sí vi alguna mejoría. Entonces me dije, este año lo voy a hacer mejor. Y de eso se va a tratar. No es este podcast sobre eso solamente, pero de vez en cuando les hablaré de cómo va mi proceso, de qué estoy haciendo, qué cambios estoy haciendo en mi vida, qué cosas estoy incorporando y qué cosas estoy dejando a un lado. Y la verdad es que por varios motivos. El peso, fundamental, no les voy a mentir. O sea, yo quisiera mínimo, mi meta 2020 son 10 kilos menos. Y no es mucho. Para todos los que tengo, no es mucho. Pero si lo logro, estoy segura que me voy a sentir muy bien. Entonces voy a trabajar por conseguir esa meta. Y sumado a lo que perdí el año pasado, bueno, ahí vamos, poco a poco. Es algo que yo siento que puedo alcanzar, que va a mejorar mi calidad de vida, que va a mejorar como yo me percibo a mí misma. Y, ¿por qué no? Yo creo que tengo las herramientas. El año pasado estuve trabajando en conseguir esas herramientas. Me eduqué un poquito, leí mucho, escuché muchos podcasts, vi muchas entrevistas. Volví a ir a mi médico, me hice mis exámenes y dije, bueno, mi misma, yo creo que por aquí es el camino, pero hay que comprometerse. Y eso es lo que pretendo hacer este año, comprometerme un poco más. Y quiero involucrarlos. Yo quiero que ustedes junto conmigo vayamos transitando ese camino. Pero en la medida que lo vayamos transitando, ¿por qué no? Vamos a ir hablando de otras cosas que son, pueden llegar a ser interesantes, cosas que me están pasando en mi vida actual, cosas que he visto o que he sentido que me han pasado antes, y procesos que se abren y que se cierran, y procesos que impactan nuestra vida. Cambios a nivel mundial, cómo han impactado mi vida o cómo yo percibo que la están impactando, y también esos pequeños cambios a nivel personal que han ido haciendo que mi vida sea un poquito más interesante. Entonces, la invitación es que compartan este camino conmigo, que lo hagamos juntos, que me ayuden, ¿por qué no? Me den ideas. Voy a tratar de leer todos sus comentarios. No sé cuántos sean, pero así sea uno. Establezcamos la conversación. Eso sí, hagámoslo desde un lugar positivo. Hagámoslo con respeto mío hacia ustedes y de ustedes hacia mí. Yo, la verdad, desde ahora les digo que aquellos comentarios que se sientan no respetuosos, ojo, no es que estén de acuerdo con todo lo que yo pienso, pero sí que sean dichos con cierto respeto. Aquellos comentarios que no sean respetuosos, yo simplemente, olímpicamente, les voy a pasar por un lado y no los voy a tomar en cuenta. Si son demasiado subidos de tono, lo que sí pretendo hacer es ir limpiándolos y sacándolos porque no hacen falta. De resto, les pido que caminen conmigo todo esto, que nos unamos, ¿por qué no? Lo compartamos y seamos una nueva familia. Yo estoy muy agradecida para los que llegaron a este punto del podcast conmigo, los que me han escuchado. Espero que les guste, que la idea les llame la atención y, ¿por qué no?, la compartan con sus amigos y hagamos que esta comunidad crezca. Hoy soy yo solita, mañana no sé, pero bueno, eso depende de ustedes. Con que sea uno más, ya yo me voy a sentir satisfecha, porque sabré que no estoy transitando esto sola, sino que voy con algunos amigos de la mano. Así que un beso y poco a poco nos iremos conociendo.